Dorado 33. Lectura y conversación. Buenos días, Carlos. Buenos días, señor maestro. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Sin novedad. ¿Están los niños en la clase? Sí, señor. Los niños están en la clase. Niños, yo tomo la tiza en la mano. Carlos, tome usted la tiza. ¿Qué toma usted, Carlos? Yo tomo la tiza. María, tome usted el lápiz. ¿Qué toma usted, María? Yo tomo el lápiz. ¿Qué tomo yo? Usted toma la tiza. Yo tomo la tiza y escribo en la pizarra. Enrique, escriba usted en el papel. ¿Qué toma usted? Yo tomo el lápiz. ¿Dónde escribe usted? Yo escribo en el papel. ¿Dónde escribe él, María? Él escribe en el papel. Luisa, escriba en la pizarra. ¿Qué toma usted? Yo tomo la tiza. ¿Dónde escribe usted? Yo escribo en la pizarra. Llame usted a la puerta, Carlos. Yo llamo a la puerta. Él llama a la puerta. Yo abro la puerta. Ella abre la puerta.